Amado Padre, gracias por hacerme libre y por todas las capacidades que me das de decisión sobre mi felicidad y compromiso con los demás. Sé que tú me conduces por los mejores caminos. Me llevas de tu mano poderosa y con tu luz me haces avanzar sin miedo a los tropiezos de la vida. Ayúdame a adueñarme de tus estilos, compasivo y amoroso. Que sea tu dulce voz la que dirija mis palabras y mis acciones. No permitas que nada ni nadie me robe los momentos de gozo y tome control sobre mi felicidad. Tú eres el dueño de la vida. Ven y ayúdame a ser fuerte y enfrentar cada dificultad con valentía y alegría. Tuyo soy. A ti voy. A ti voy. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Reflexión del Papa Francisco. Nosotros leemos en el Salmo 8: tú has hecho al hombre superior a los ángeles, y esa inteligencia tan grande del ángel no podía llevar sobre sus espaldas esta humillación, que una criatura inferior fuera hecha superior y trataba de destruirlo. Por tanto, Satanás trata de destruir la humanidad, a todos nosotros, tanto proyectos, excepto los pecados propios, pero tantos proyectos de deshumanización del hombre son obra suya, sencillamente porque odia al hombre. Es astuto, lo dice la primera página del Génesis, es astuto. Presenta las cosas como si fueran buenas, pero su intención es la destrucción. Y los ángeles nos defienden, defienden al hombre y defienden al hombre Dios, al hombre superior, Jesucristo, que es la perfección de la humanidad, el más perfecto. Por esto la Iglesia honra a los ángeles, porque son los que estarán en la gloria de Dios. Están en la gloria de Dios porque defienden el gran misterio escondido de Dios, es decir, que el Verbo ha venido en la carne. El deber del pueblo de Dios es custodiar en sí al hombre Jesús, porque es el hombre que da vida a todos los hombres. En cambio, en sus proyectos de destrucción, Satanás inventa explicaciones humanísticas que van propiamente contra el hombre, contra la humanidad y contra Dios. La lucha es una realidad cotidiana en la vida cristiana, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestras iglesias. Si no se lucha, seremos vencidos. Pero el Señor ha dado esta tarea principalmente a los ángeles: luchar y vencer. Y el canto final del Apocalipsis después de esta lucha es tan bello: ahora se ha cumplido la salvación, la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, aquel que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Hoy los invito a orar a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, y a rezar esa oración antigua, pero tan bella, el arcángel Miguel, al arcángel Miguel, para que siga luchando para defender el misterio más grande de la humanidad, que el Verbo se ha hecho hombre, ha muerto y resucitado. Este es nuestro tesoro, que él siga luchando para custodiarlo. Adorado Jesús, tú sabes de qué estoy hecho, cuáles son mis dolencias y aflicciones y los temores que invaden mi alma. Por todo esto quiero poner todo lo que tengo guardado en mi corazón en la inmensidad del tuyo. Solicito hoy tu asistencia divina para que con tu bendición no me permitas caer en desesperaciones ante los momentos y situaciones tensas que escapan de mi control y me llenan de inseguridad. Te suplico para que me brindes la asistencia celestial de tus santos ángeles para que me acompañen, me bendigan y guíen por caminos de paz, dispersando de mi vida toda ansiedad que no me deja avanzar con valentía. Dame la fuerza y el poder de ser como los ángeles del cielo, de llevar mensajes buenos y de esperanza a los demás, que lleve siempre palabras de aliento y de fortaleza en un mundo gris y desanimado. Te ofrezco todo mi corazón y quiero amarte con todas las fuerzas que pueda tener en él. Necesito de tu ayuda y quiero sentir tu poder en mí para estar dispuesto a luchar para lograr un mundo mejor, un mundo según tu voluntad. Hoy clamo la poderosa intercesión de los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel para que pueda vencer las tentaciones del enemigo y liberarme de todas esas pruebas que me intentan doblegar y perder de vista tu camino. Confío en que tú me proteges, en que me quieres y me acompañas. Te doy mi vida y mi corazón. Quiero vivir lleno de tu gloria y de tu amor. Que pueda hoy, por medio de la guía de los santos arcángeles, tener encuentros de amor y alegría a través del servicio a los más necesitados. Amén. Ineni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.